Amén, gloria a Dios. Amén, hermano, siéntense más adelante, venga más acá. Acérquense más acá, hermana, vénganse más aquí, pónganse aquí. Ese asiento de mi esposa, amén. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar temprano porque tenemos que terminar más temprano por los problemas que hay, ustedes conocen. Y estaban diciendo que hoy día iba a haber tormenta, no sé si ustedes han escuchado. Pero han venido con su salvavidas, por si acaso, ¿no? Gloria al Señor. Bien, hermano, Dios les bendiga. Cantamos un coro y entramos, amén, a la palabra del Señor. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Cuando por la fe yo vi al Salvador, la luz gloriosa que me dio Jesús. Cuando por la fe yo vi al Salvador, y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, y los fariseos decían sin cesar. Ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Sí, pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Sí, pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Esa obra de Dios, nadie lo puede vencer, ni los demonios tendrán la fuerza. está volando en este lugar. Su mano, siga adorando a Dios. Cierra tus ojos, adora a Dios, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu voz, diga gloria a Dios, diga aleluya, dile Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios, tócame, dile, cierra tus ojos, levanta tu mano, alábalo, tócame, no es un día más, es un culto a la gloria de Dios, santo, ay, java, sojalaya, y que bebe, kenda. Rey Kamasoka Landu Bibike Meli Mushele Nuhusus Vivole Amon Saktu Tequilaya. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre. Dele palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos todos en esta noche, que Dios los bendiga. A todos los que nos ven a través de las redes sociales, estamos en Guayaquil, en la ciudad de Urdesa, estamos en Urdesa Central, frente al bodegón. Acá hay un local que se llama el bodegón. Está el bodegón ahí, al frente del bodegón, acá está la iglesia Camino a la Verdad. Usted entra en Google y dice cómo llegar a Camino a la Verdad y te dan a dar la dirección, hasta todo te va, hasta caminando puedes venir. Amén. ¿Y dónde estamos, pastores? Entre los ficus y las monjas. Entre los ficus y las monjas. ¿Qué es lo que no hay ni una monja? Pero esa es la que la avenida Las Monjas con los ficus. Esta avenida era una avenida que no pasaba nadie. Ahora pasamos nosotros. Estamos en victoria. Alaba a lo que está vivo. Alaba a lo que vive. Santo es el Señor. Bien, hermanos queridos, que Dios los bendiga. Así que desde acá un abrazo. Y le damos gracias a Dios porque nos metemos a su casa. Estamos ahora siendo martes 24 de octubre. Faltan 6 días para que sea fin de mes. Ya 31 es el día del diablo, que el Señor lo reprenda. Así que estamos viendo de preparar un material para predicar contra Halloween. Y vamos a llamar a un hermano para que nos ponga una pantalla acá gigante y podamos predicar sobre que no se debe de participar de esa fiesta diabólica. Amén. Amén. Amén. Alaba a los que está vivo. Hermano, tiene que meterle fuego. Meterle fuego. Fuego. Alaba a los que está vivo. Vamos a leer la palabra de Dios. Saludo a toda mi familia. A Natanael González. Hablan de Natanael. Que le decían Satanael. Él es Natanael González, y ahora es un hijo de Dios, una criatura transformada por el poder de Dios. Y hoy es su cumpleaños. Y así que desde acá, Natanael, un abrazo en el nombre de Jesús, de parte de toda la iglesia, ¿no? Toda la iglesia le manda salud a Natanael. Este mes ha sido bien de la fiesta, hermano. Ha sido el cumpleaños del pastor Eugenio. Es un loco, todo el día quiere que le celebre el cumpleaños. Y encima del cumpleaños de Maricielo. Maricielo se ha casado y está más niña que nunca, gloria a Dios. Y así que también viene el cumpleaños de la que era mi suegra. Bueno, todavía le digo suegra. Rosita, se llama María Rosa también. La mamá de María Rosa cumple años el día 26. ¿Cuándo le saludan a mi suegra también? ¡Alegres, hermano! Estamos de fiesta. Y hoy día es el cumpleaños de Natanael. Así que, Natanael, desde acá un abrazo. Que Dios te bendiga. Sé que te estás riendo, que te estás mordiendo la uña. Se pone nervioso. Pero desde aquí un abrazo. Que Dios te bendiga, hijo. Que lo cumpla feliz al lado de mi esposo, iba a decir. Al lado de mi hija. Mi hija hermosa. ¿Tú sabes cómo le he criado a mi hija para que te la lleves tú? Bueno, gloria a Dios. Su bendición, ¿no? Gloria a Dios. Uno la cría, ¿no? Y crece, viene este, y poderes. Bueno, pues, pero así es la ley de la vida. Así que desde acá, desde la República del Ecuador, un abrazo. Le mandamos hasta los Estados Unidos a Natanael González. Y de paso para Atenas y para las bebés que están allá, para Samantita, para Natalie y también para Eugenito, Eugenio. Uy, ahora Eugenio se ha vuelto rubio, hermano. Primero dijeron que era bien feo cuando nació. O sea, ¿por qué ha salido tan feo? Pero ya como se llama Eugenio, ya se arregló. Y se va a ir arreglando más todavía, gloria a Dios. Bueno, ya está arreglado completamente. Vamos ahora, déjeme, pues así soy yo, que te me criticas. Así somos nosotros acá, natural. ¿Sí o no, hermano? Somos natural. Vamos a leer. La palabra de Dios, prohibido molestarse. San Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos a leer la poderosa palabra. ¿Cuántos creen que esta palabra es poderosa? A ver, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir un amén que sacuda el techo, hermano. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, Jesús le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿qué? Gozoso. ¿Cómo lo recibió a Cristo? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, si le he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta noche es: no pierdas esta oportunidad. Levante su mano y oremos. Padre que estás en los cielos, En esta hora estamos delante de tu presencia divina, santa. Señor, gracias por esta bendición. Gracias por este privilegio. Mira las almas que nos van a ver y están escuchando este mensaje. Mira los hermanos que están para venir. Y mira los que ya llegaron. Te pido que uses mi vida. Que salve las almas. Y que sanen los enfermos. Que liberes los que están endemoniados. Que hagas maravillas y milagros. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. ¿Hay gozo o no hay gozo? No pierdas tu oportunidad. O no pierdas esta oportunidad. Una oportunidad. ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo quisiera tener una oportunidad? Mucha gente que está en la cárcel, los hemos extrañado. Mucha gente que está en la cárcel, dice, si me dieran una oportunidad, yo no regresaría. ¿Cuántos están necesitando una oportunidad? Personas que están enfermas y que los han desahuciado. Y dicen, yo quisiera tener una oportunidad para vivir unos añitos más. Y a veces ni la plata, ni los amigos, ni la carrera, ni la profesión te ofrece esa oportunidad. Pero hay alguien que sí te puede dar la oportunidad que tú anhelas. Y ese es el Señor Jesucristo. Te da la oportunidad que tú estás buscando. La oportunidad que anhelas. Fíjense que Jesús entró, ustedes pueden ver acá, que dice que Jesús entró en Jericó. Pero acá dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. No era que recién estaba entrando a Jericó, él ya estaba en Jericó. Más bien parece que él ya iba saliendo. Por eso, si ustedes ven el capítulo 18, o sea, un capítulo anterior, en el verso 35, dice, aconteció que acercándose Jesús, ¿a dónde? ¿A dónde? A Jericó. Jesús se acercó a Jericó, dice, un ciego estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquella multitud. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, comenzó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio que le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, ¿qué hacía? Daba alabanzas a Dios. Entonces, número uno, quiero que ustedes sepan y vean este versículo final que dice en el capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces este es el propósito del Señor. ¿Para qué vino el Señor? Vino a buscar y a salvar. No solamente a buscarlo, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y acá lo estamos viendo que Jesús va avanzando y vamos a decir, Él va avanzando e iba camino a morir en la cruz. Porque ese era el camino que Jesús tenía. Jesús tenía ese camino que lo iba a llevar hasta el Gólgota y luego morir en la cruz por los pecadores. E iba ahora camino a Jericó y al pasar por Jericó vio a este ciego llamado Bartimeo. Y este Bartimeo, ustedes ven cómo Dios lo sana. Le devuelve la vista porque luego dice que iba alabando y glorificando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Porque cuando Jesús entró en Jericó, Bartimeo sintió que una multitud, él es ciego, era ciego. Y siendo ciego, él decía, ¿qué pasa? ¿Qué bulla es esa? ¿Qué ruido es ese? ¿Qué cosa es eso? ¿Quién me puede explicar qué significa esto? Y entonces, él dice, no, es Jesús. Y entonces inmediatamente comenzó a gritar, ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Ten misericordia de mí! Gritó, ¿quién está pasando? ¡Es Jesús de Nazaret! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! Él gritó. Y entonces Jesús lo sanó. La pregunta que les hago a ustedes y a los que están allá en su casa. Amor, siéntate aquí, por favor. ¿Ya? La pregunta que les hago. ¿Qué hubiera pasado si él no grita? ¿Qué hubiera pasado si él no grita? Si él no llama, si no dice nada, ¿qué pasaba si no hubiera gritado? Vamos a decir, en ese momento nunca hubiera sido sanado. ¿Y por qué gritó? Porque Jesús estaba pasando por ahí. Y quizás era la primera vez que pasaba por ahí. Y quizás era la última vez que pasaba por ahí. Podía ser la primera y la última. En otras palabras, era la oportunidad que él tenía. ¡Aleluya! Y este hombre, aunque era ciego, él vio esa oportunidad encendida. Y él dijo, ¡Jesús! Porque ¿quién es? Dijo, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Es Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús, hijo de David! ¡Ten misericordia de mí, Jesús! ¡Jesús, cállate la boca! ¡Cállate! ¡No, Jesús! ¿Por qué gritaba? Si alguien le decía, oye, cállate, cállate, es mi oportunidad. Yo no sé, yo no voy, y si no se repite, es mi oportunidad, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Fue su oportunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quiere que te diga una cosa? Esta noche Jesús está pasando por tu sitio. Esta noche Jesús ha metido a tu casa. Esta noche Jesús se ha metido ahí donde estás, ahí está Jesús. Es una oportunidad que se te ofrece. No puedes perder la oportunidad. ¿Por qué no puedes perder esta oportunidad? Porque quizás no se vuelva a repetir. ¿Cuán grande sacrificio cuesta? Hay muchos que no entienden. Por ejemplo, que usted que está allá, y ustedes que están aquí, ¿qué cosa hay detrás de todo para que usted tenga la bendición de escuchar esta palabra? ¿Sabe que hay cámara? ¿Sabe que hay gente trabajando? Mientras usted está sentado ahí, mirando con indiferencia, hay una cantidad de gente que está orando para que se haga posible que esta transmisión se dé. El diablo está luchando por cortar la corriente eléctrica porque no quiere que esta palabra le llegue. Hay personas que no entienden a veces las inversiones que uno hace para hacer una actividad, una campaña. ¿Y con qué propósito se deben hacer las campañas? Con el único propósito de salvar lo que está perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. Consideren esta noche algo. Jesús está pasando por su lado. Ahora es su oportunidad. Toma esto como una oportunidad. Para muchos de los que me están viendo, quizás, de seguro puede ser la última oportunidad que no se repite. Hay gente que escucha la palabra no valora la oportunidad que Dios le da y luego pierden esa oportunidad de tener una relación personal con Jesús, con Dios. Pero no la pierda. Cuando yo veo una puerta abierta, entro. Cuando Dios me dice, mira, yo voy. Dice, al que se le abre, al que toca, el Señor abre. Usted no, si usted toca, el Señor abre. Bendito sea el Santo de Israel. Ahora, usted está viendo que él pasa y se encuentra con este ciego. Pero ahora él sigue avanzando y vemos a otro hombre. Y este hombre se llama Zaqueo. Amén. Y ahora vemos a este hombre Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Ese era el nombre de este hombre que está arriba de un árbol. Sicomoro se llama ese árbol. Era un publicano. Pero también dice la Biblia que era un hombre rico. Pero era publicano, rico y cobrador de impuestos. ¡Ay! Ahí estamos mirando de dónde sacó su riqueza. Porque era cobrador de impuestos. Era rico, pero era despreciado. La gente lo tenía como a la distancia, lo marginaban. Era odiado por mucha gente. La gente lo aborrecía, la gente lo odiaba. Porque él era judío y trabajaba para Roma. Era judío y era el encargado de cobrar los impuestos. Él recolectaba los impuestos, hermano, a todos le cobraba y él le pagaba a Roma. Trabajaba para los romanos y cobraba de más. Exigía. La gente le pagaba y lo aborrecía, lo odiaba. Él pagaba una parte y se robaba la otra. Y de esa manera se había hecho rico. A cuesta de los robos, de la trampa. Así era Zaqueo. Igual que Mateo. Mateo también era cobrador. Eran odiados. Porque la gente los miraba como traidores por su propio pueblo. Eran como los conocidos como ladrones, como tramposos. Ahora, ¿cuánta gente hay que vive hoy de la trampa, del robo? A mí me han preguntado, me han llamado pastor, cuando usted dice que los van a vacunar, ¿de qué habla? Me dicen. ¿Quiénes son los vacunadores? Algunos piensan que es porque están poniendo una ampolla por una plaga, la plaga del COVID o de otra plaga. No, no, no. Acá le llaman los vacunadores, allá en el Perú le llaman los... ¿Cómo le llaman a los qué? A los que piden cupo. Los que piden cupo. Se están pidiendo dinero a los negocios, a los taxistas, a los ambulantes. A todo el mundo le están pidiendo dinero. Al dentista, al peluquero. Es un dinero, piden, los delincuentes piden. Y si no le dan, te queman el local, te meten bomba, te amenazan con matarte. A las prostitutas les piden dinero. Le piden dinero a las prostitutas, le piden dinero a los jueces corruptos, a las autoridades corruptas. Y yo conozco en un país que hay generales que le piden cupo al comandante. Y el comandante le pide cupo a todos los policías. Y todos los policías salen a la calle a pedir plata y agarrar a la gente para pagarle al mayor, el mayor al comandante, el comandante al general. Y todo es una coladera de ladrones. Pero menos mal que no es en este país. No, están en otro país. Por ahí. Y eso no es cuento, eso no es algo de ahora. Por todos lados se ve esa gente. Yo tenía un amigo de mi promoción que era capitán de la policía de investigaciones. Y él me dice cuando voy a una reunión y me preguntan, ¿en qué trabajas? Me dice, me da vergüenza decir que soy capitán de la policía, porque me dicen, ah, tú eres ladrón con chapa, ladrón con ¿cómo le llaman? Con placa, o sea, ladrón, policía ladrón. Y yo no soy ladrón, pero creen que soy ladrón. Entonces la gente lo mira, a la mayoría de los policías lo miran como que están pidiendo coimas, que todos piden, que todos son iguales. No todos son iguales, hay muchos, pero no todos son iguales. Pero hay gente que vive de eso, que roban, que estafan. Yo conocí a un hombre que se construyó un edificio con la plata de puro abortos. Asesinaba niños, era conocido. ¿Sabe cómo le decían? Herodes, porque mataba niños. Y todo lo busca, busca a Herodes. Y a Herodes hacía los abortos, tenía una clínica abortiva clandestina. O sea, hay gente que vive de las trampas. Hay gente que vive de los robos. Hay gente que vive haciendo lo malo. Y yo no sé con qué cara esas personas que viven haciendo lo malo y robando, cuando su hijo le dice, papá, ¿y en qué trabajas? Porque hay algunos que le dicen a su esposa, ya mi amor, ya vengo, voy a trabajar, y se va a robar. Para él robar es su trabajo. Está viendo qué robo, qué voy. Y después regresa, ya viene tu papá de trabajar, viene de robar, de asaltar, de hacer cosas. O sea, hay gente que está así, el mundo está así, cada vez peor. Y por eso hay un montón de gente que ya no quiere estudiar en las escuelas, hermanos, en los colegios, los niños, adolescentes. Estos adolescentes ahora están, ¿sabe cómo? Están sufriendo. Porque hay un grupo de adolescentes que forman parte de pandillas, de sicarios y de gente que está metida en estas cosas. Entonces, y roban y piden plata. Y ahora nadie quiere trabajar porque todo el mundo quiere vivir del robo. Trabaja uno y le piden al que trabaja, le piden la plata y la gente se está yendo. ¿Por qué cree que la gente se está yendo? Y se van, cantidad de gente se va. ¿Y usted cómo mira a un delincuente de esos? ¿Cómo observa si usted tuviera un familiar que está metido en eso? Y toda la familia sabe de qué vive, si vende drogas, si está traficando, si está haciendo negocios ilícitos. ¿Cómo es vista esa gente ya? ¿Usted se imagina cómo es? Así era Zaqueo. A Zaqueo lo miraban como un ladrón, como un tramposo, como una persona que se había enriquecido a base de lo malo. ¡Alaba a los que vive! Hay que trabajar honestamente, por la legal, para que se sienta. Bendito sea Dios, ganar un dólar. Porque tiene que hacerlo así, que el Señor reprenda al diablo. Entonces, Zaqueo, los cobradores de impuestos eran conocidos como ladrones, como tramposos. Entonces, si a Jesús, por ejemplo, le hubieran hablado de Zaqueo, a Jesús le iban a hablar mal de Zaqueo. Y le iban a decir, ni te le acerques a ese enano. Porque el Zaqueo, mira, aquí en Ecuador le llaman patucho. En el Perú le dicen chato, enano, chinchón de suelo, todo eso le dicen. Alaba a los que está vivo. ¿Puede alabar a Dios o no? Alábalo. El diablo no te va a quitar el gozo. Reprende al diablo, tú gózate. Si alguien hubiera hablado a Jesús de Zaqueo, seguramente la gente le hubiera hablado mal a Jesús de Zaqueo. Y Jesús, si hubiera escuchado a esa gente de lo mal que hablaban de Zaqueo, Jesús lo hubiera ignorado. Desde que lo miraba no le hacía caso, pasaba de frente. Si la gente le hubiera estado hablando, si Jesús hubiera prestado oído a ellos. Porque hay gente que les gusta escuchar chismes y llevar chismes de cosas que no saben si fue o no fue verdad. Pero en este caso era verdad. Zaqueo era un ladrón, un sinvergüenza. Ahora, como él era así, seguramente Zaqueo también paraba solo. Porque ¿quién quiere ser amigo de alguien que todo el mundo lo insulta? Él paraba solitario, sin amigos. Imagínese, Zaqueo tendría plata, pero desde que sacaba la cara, ¡ana, ladrón! Si iba al mercado, lo insultaban. A los hijos de Zaqueo lo insultaban. Lo trataban como lo peor. Y así hay mucha gente, hermano, solitaria. ¿Usted ha visto? Hay gente que andan solos, que no son comunicativos, que están ahí y no están. A veces desde el colegio. Están en el colegio, están... Yo tenía un amigo que estudió conmigo 5 años y yo no lo sabía. Porque estaba sentado, ni hablaba, ni nada. Siempre hay unos que son chispas, que están ahí, pero hay otros que no. También hay algunos así en la iglesia, que cuando llegan a la iglesia se siente que están. Diga gloria a Dios. Más fuerte. Levanta el pulmón. Diga aleluya. Pero hay algunos que no alaban. Llegan al culto y son como maniquí que están. Alaban, hermano. A ver, los cadáveres putrefactos, alaben. Y termina el culto y todos se van. Y a esos mudos nadie los saluda. Ni los saluda, ni los ignora. Ese varón no habla. Vamos a llevarlo de viaje, dice, para que converse. Y todo el viaje va mirando por la vida. No lo digo por ti, por si acaso. Alaba a lo que está vivo. Pero realmente la soledad lleva a la gente a la amargura, hermano. Cuando uno con una cara de molesto, una cara de amargo. Y seguro que Zaqueo también era medio amargado, porque toda la ciudad lo despreciaba. Era una persona odiada. ¿Cómo se sentiría usted si todos lo odiaran? De todas maneras, mire cómo estaba Zaqueo. Ahora, me lo imagino a Zaqueo, un hombre bajito, con plata, bien vestido, pero colgado arriba de un árbol. Me lo imagino. Esperando que Jesús pase por ahí. ¿Por qué se subió ahí Zaqueo? Observe lo que dice la Biblia. Vamos, estamos en San Lucas capítulo 19. Dice el verso 3, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, que corrió delante y subió a un árbol sicomoro para verle. O sea, ¿qué quería Zaqueo? Ver a Jesús. Eso es lo que él quería. Él quería verlo. Eso es lo que él quería. Era odiado, pero quería ver a Jesús. Era aborrecido, pero quería ver a Jesús. Era un ladrón, pero quería verlo a Jesús. Era un sinvergüenza, pero quería verlo a Jesús. Si usted le hubiera preguntado a Zaqueo, oye Zaqueo, ¿y por qué quieres verlo a Jesús? Ah, por pura curiosidad, dice. Porque hay un montón de curiosos, ¿no? Que a veces ve gente y dice, oye, ¿qué hay ahí? ¿Ah? ¿Qué hay ahí? A ver, oh. Y se va de curioso. ¿Sinónimo de curioso? Sapo. Sapo. ¿Quién te ha dicho que sapo es sinónimo de curioso? ¿Sinónimo de curioso? Chismoso, periodista, dice. No, o sea, él era curioso, quería saber, quería ver. Hay gente que viene a la iglesia de curiosa. Dice, a ver, voy a ir. A ver, voy a ver qué pasa. A ver, voy a ver, a ver, voy a ver, voy a conocer a ese pastor. A ver, voy a ir, a ver, voy a ver a Jesús. Entonces, usted ve que la curiosidad. Ahora, con seguridad, para que él tenga la curiosidad de ir a verlo, seguramente escuchó hablar de Jesús. Entonces ahora entramos a un punto. ¿Por qué quería ir? Porque había escuchado hablar de Jesús. Amén. ¿Pero qué escuchó? Habían dos grupos de personas. Los que hablaban bien de Jesús y los que hablaban mal de Jesús. Siempre es lo mismo. Siempre están los que hablan bien. Y siempre están los que hablan mal. vamos a decir, si se hubiera encontrado Zaqueo con los enemigos de Jesús y le dicen, ¿tú sabes quién es Jesús? Y le hubieran hablado, sí, sí, ¿quién es Jesús? Ah, Jesús es un impostor, lo hubieran dicho. Jesús es un impostor. Jesús es un endemoniado, hubieran dicho. Jesús es endemoniado. Hace milagros con obra de Satanás. ¿Ah? Jesús, es que él era carpintero, claro, pero es un blasfemo. ¿Te endemonió? ¿Qué ibas a ir? No. Así hablaban de Jesús. Ese hombre está loco, está demente. Sí, anda con pecadores. Ah, no, los milagros lo hace por obra de Satanás. Hay gente que hablaba así de Jesucristo, del mismo Jesús. Pero habían otros. Quizás o escuchó a los otros. Porque de mí hay gente que habla bien y hay otros que hablan mal. ¿Tú cuál de los dos eres? De los que hablan mal y hablan mal sin haber visto nada. Y hablan mal, hay gente que habla mal y se llena la boca hablando y escucha y habla y aumentan y dicen. Sin embargo, hay otros que hablaban bien. Jesús, los amigos de Jesús decían, no, no, Él es un gran maestro. Jesús, no, Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Es el que la Biblia habla, las Escrituras hablan de Él. Quizás. ¿Cuál sería la razón que tenía Zaqueo? Pero la verdad es que lo quería ver. Quería ver el asunto que él lo quería ver. Yo me imagino a Zaqueo. Mire la gente que está ahí. Ahí está Jesús, y usted lo ve a Zaqueo, que quiere venir, y quiere entrar, y lo reconocen, ¿qué saca el enano? Fuera acá, sal de acá ratero, vete para allá, y lo botaban, lo empujaban, y él quería entrar, quería ver, y no podía, obstáculos para llegar a Jesús, era bajito, algunos lo botaban, lo empujaban. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Dice, me subo a ese árbol. Él ha insistido, él no se fue. Porque si usted ve, no lo dejaban pasar. Porque acá dice, como dice acá, vea lo que dice el verso 19. Dice el verso, procuraba ver quién era Jesús, el verso 3. Capítulo 19, verso 3. Pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura. O sea, ya, no podía, tenía ese impedimento. Entonces, yo a veces me imagino así cosas, ¿no? ¿Me puedo imaginar? No. Si me imagino que fuera eso en esta época, ¿cómo estaría la gente ahí que estaba esperando a Jesús? ¿Qué tuvieran en la mano? Celulares, bueno. Si fuera de esta época, ¿qué tuvieran? El celular. Y si pasa Jesús, ¿qué haces? Foto. Y después, Jesús, un ratito, Jesús, no te muevas. Un selfie con Jesús. Qué bien que Jesús llegó cuando no había cámaras, ¿no? Porque si no hubiera una superidolatría con tantas fotografías que hubieran habido de Cristo. Si sin haber cámara hay un montón de caras de Cristo que ninguna es de Cristo. Y la gente se persina y tantas cosas hace. Entonces, Zaqueo quería ver quién era Jesús y se subió un árbol, porque tenía que enfrentar esos obstáculos. Entonces, siempre hay obstáculos. Siempre hay gente que te impide que tú vayas a la iglesia, que busques a Dios. Siempre va a haber gente que te va a hablar para que no vengas. Siempre el diablo te va a querer sacar. Te va a querer desanimar, te van a venir a hablar mal, te van a venir a decir, está lejos, te van a robar, mejor para allá, mejor para acá. Siempre va a haber alguien que te va a decir, no vengas, no vayas. De repente puede ser un negocio. Y hay gente que no viene porque dice, tengo que trabajar, y tengo que trabajar. Pero anda a la iglesia y nunca tiene tiempo porque siempre tiene que trabajar. Bueno, déjame decirte que el peor negocio de tu vida, dice la Biblia, ¿de qué vale que el hombre gane el mundo y pierda su alma? ¿De qué te vale? Que ganes, que tengas plata, que tengas, que cobres, que tengas cuentas de banco y que amontones dinero. Si pierdes tu alma, ¿de qué te vale? Que el Señor reprenda al diablo. Cuando una persona se acerca a Dios, siempre cuando uno se acerca a Dios, usted observe en San Juan capítulo 3. Alaba lo que está vivo. En San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, o sea, el que cree en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ojo, escuche. Entonces usted está viendo que viene la palabra, se le predica y hay dos cosas, o crees o no crees. Y el que cree, se salva. Y el que no cree, se condena. Y dice, ¿y por qué se condena? El verso 19 lo dice, esta es la condenación. Dice que la luz, esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Las obras de Zaqueo eran malas. Mucha gente tiene obras malas. Y cuando uno viene a los pies de Jesús y se te aparece Jesús, tienes que tomar una decisión. O sigues con lo malo, o sueltas lo malo y agarras lo bueno. Siempre vas a tener que escoger entre Dios y el mundo, entre lo santo y lo profano. Escoge, escoge, ¿qué quieres? Escoge de una vez. Dime tú, ¿qué cosa vas a escoger? Siempre, si usted observa a los hombres de Dios siempre, el Señor les ha dado a escoger. Por ejemplo, yo veo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Dejó todo y se fue. Pero tuvo que dejar su tierra, su familia, su parentela, para ir al lugar, para obedecer a Dios. Si observamos, hermano, a Moisés, por ejemplo. Moisés se crió en Egipto con Faraón. Él iba a ser el hijo de Faraón, el sucesor. Estaba educado, tenía lujos, tenía de todo. Era un hombre rico, vamos a decir así. Pero tenía que escoger. O se quedaba con Faraón en el palacio, o se iba a obedecer a Dios al desierto. ¿Qué hizo Moisés? Se fue al desierto. Dijo, primero Dios. Pero mira la gloria de Faraón, mira todo lo que vas a tener, tú eres el hijo de Faraón, no me interesa. Acuérdate, mira, piensa. Muchas veces se habla de Moisés, pero tú actúas como Moisés. Si se te presenta la oportunidad, ¿por qué no te bautizas? ¿Por qué no te metes con Dios? ¿Por qué? Porque el mundo te agarra, porque el mundo te atrapa, por eso. Así como vemos que Moisés tomó el camino de Dios, como Abraham tomó el camino de Dios, hay gente que no tomó el camino de Dios. Hay gente que prefirió lo malo, pregúntale a Judas. Judas prefirió las 30 monedas que ser fiel a Jesús. Demas, el colaborador de Pablo, se fue amando el mundo. Y hay gente que escucha la palabra y se van. Escuchan la palabra y se van. Y Zaqueo era judío. Y estaba con los romanos. Y era ladrón. Y conocía la palabra y conocía la ley. Que el Señor lo reprenda. En el Salmo 19, ya voy a terminar. En el Salmo 19, verso 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Hay un dicho que dice que el mono no se ve su propio rabo. ¿Sabe lo que es el rabo del mono, no? La cola del mono. Porque no quiero hablar una palabra incorrecta. La cola del mono, la cola del mono la tiene el mono acá. Mono, mírate la cola, don. Y no la ve. Así también hay algunos, dice la Biblia. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Hay gente que no reconoce sus errores. Hay gente que uno le dice, tú tienes pecado. ¿Yo qué pecado tengo? ¿Yo qué cosa estoy haciendo? Líbrame, dice ahí, lee, de los que me son ocultos. Líbrame de los pecados ocultos. Tú míralo al que está a tu costado. Obsérvalo. Tú le miras la cara, le miras la ropa, pero tú no miras lo que tiene adentro. Tú no sabes lo que has sido capaz de hacer. El hombre mira siempre lo de afuera. El hombre mira lo de afuera, juzga por lo de afuera. Pero Dios mira adentro y afuera. Dos cosas. Dios te mira adentro. Dios te mira, dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno el fruto de sus obras. Entonces, entiende bien, mírame acá. Dios conoce tu corazón. Dios mira el corazón. Dios estaba mirando el corazón de Zaqueo. Jesús miraba el corazón de Zaqueo cuando lo vio subido en este árbol. Entonces, cuando ve Dios el corazón, Dios, cuando ve tu corazón, Dios sabe lo que tienes en el corazón, Dios sabe lo que pasa por tu corazón, Dios sabe lo que entra a tu corazón, de tu corazón vienen los pensamientos, por lo tanto Dios también sabe lo que piensas. Dios conoce lo que piensas, Él sabe lo que te imaginas, Él sabe tus fantasías. Él sabe tus anhelos, tus codicias, las cosas sucias que has hecho y las cosas sucias que quieres hacer. Conoce la mentira, tus mentiras, tus trampas, tu hipocresía, tus secretos. Y tú miras acá y miras allá y Dios te observa y te mira adentro. Dios no miraba, hermano, a Zaqueo. Sabía que Zaqueo era un ladrón, sabía que Zaqueo le robaba a los pobres. Sin embargo, Jesús lo miró también. Porque también hay una verdad. Así como Dios te ve, Dios ve tu corazón y ve las intenciones de tu corazón y ve la mentira y lo que haces, eso es para los malos también, para los que son fieles. Dios conoce tu pureza, Dios conoce tu verdad, Dios conoce tu esfuerzo, Dios conoce tu bondad, Dios conoce tu corazón generoso, Dios conoce tu corazón ayudador, Dios conoce tu buena intención, Dios conoce tus buenos deseos. Él juzga por lo de adentro, no solo por lo que se ve por afuera, sino por lo de adentro. Y entonces si hablamos de eso, vamos a hablar de los hermanos de la iglesia. Vamos a hablar del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está compuesto por pastores, por maestros, por ministros, por diáconos, por músicos. Y Dios le ve el corazón a todos. Yo me he dado cuenta de una cosa. Por ejemplo, Jesús le habló lindo a la mujer que le encontraron en adulterio. Y la agarraron y la tiraron encima y le dijeron, ahí está, la hemos encontrado en el acto del adulterio. Y ahí Jesús la miró y le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos, como eran pecadores, soltaron la piedra y se fueron. Y Jesús le dijo a la mujer pecadora, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No están? Ya, yo tampoco te acuso. Anda. Y le dijo, anda. Y yo digo, al decirle anda, le estaba diciendo, Yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Anda, ve y no peques más. Ve y no peques más. Amén. ¿Y cómo le habló Jesús a Zaqueo? Zaqueo, hoy es necesario que posen contigo en tu casa. No le dijo, oye ladrón, bájate de ese árbol, arrepiéntete ladrón sin vergüenza. No le dijo eso. Zaqueo, es necesario que esté en tu casa hoy. Y algunos dicen, ah, Jesús hablaba así a los pecadores. Sí, a los pecadores les hablaba lindo y se los ganaba. Pero yo he visto que Jesús había algunos que no les hablaba lindo. ¿A quiénes? A los religiosos hipócritas. Más bien a los religiosos les decía, generación de víboras. Ustedes son como el sepulcro blanqueado. Por afuera, bien adornado, y por adentro son huesos podridos. Hipócritas. Fariseo hipócrita. A los religiosos Jesús les hablaba directo, les decía en su cara lo que eran. Porque ellos conocían la ley y no lo obedecían. O sea, Jesús los miraba a ellos. Como que miramos, hermano, gente que está en la iglesia y están haciendo cosas horribles. Personas de la iglesia, Carmita, alaba a lo que está vivo. ¿Cuánta gente hay en iglesia que son cristianos de un lado y de otro, pero cómo están por dentro? Te hago una pregunta esta noche: ¿cómo estás adentro? No es qué opina el que está a tu lado de ti, ¿qué opinas tú de ti? ¿Cómo está tu corazón por dentro? Porque lo más importante es lo de adentro. Hay algunos que tienen el corazón más sucio que el peor de los pecadores de la calle y están metidos en la iglesia. Hombres y mujeres. Hay mujeres que son peor que ratas y están en la iglesia. Y hombres también. Y algunos cargan Biblia y engañan a la gente. Qué terrible, hermano, se ve. Pero el Señor Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. Alaba a lo que está vivo. Si hay alguien que me está escuchando, por ejemplo, me mira para comenzar, va a decir, saca a ese pastor, cámbialo, no quiero escucharlo, porque se incomoda por esta palabra. Mientras yo estoy hablando esto, hay otros que me insultan. ¿Sabe por qué me insultan? Porque se sienten ofendidos. Porque esta palabra es para ellos. Pero yo voy a seguir predicando aunque digas lo que digas. Aunque hables lo que hables. Aunque digas lo peor. No me interesa. ¿Sabes por qué? Porque sabes muy bien que eres un hipócrita cristiano. Que escuchas esta palabra y te duele. Escuchas la palabra y te avergüenzas. Entonces prefieres no venir. Prefieres no ir. Prefieres no escuchar, prefieres cambiar de canal, prefieres que te digan algo que a ti te va a gustar, pero cuando te dicen tu verdad te molestas. Y entonces hay algunos que escuchan y no saben qué hacer. Pero hay otros que están escuchando, saben que están mal, saben que están haciendo las cosas mal, como en el caso de Zaqueo. Y entonces ellos necesitan una oportunidad, porque hay momentos en que uno de verdad dice, estoy cansado de esto y quiero cambiar. Quiero un cambio en mi vida. A veces hasta los borrachos dicen, ya no quiero tomar. Los traficantes dicen, ya no quiero esta vida. Los homosexuales dicen, ya no quiero vivir más así. ¿Qué puedo hacer? Hay una oportunidad. Cristo cambia tu vida. Cristo te transforma. Cristo te libera. Cristo te ayuda. ¿Qué tengo que hacer? Ven a Cristo, eso es todo. Dile, Señor, perdóname. perdóname todos mis pecados, te entrego mi vida, quiero ser tu hijo, quiero arreglar mi vida contigo, quiero reconciliarme contigo, yo te conozco desde que era un niño, dilo, si ha sido así, si ha sido así. Porque hay una mujer que me ha mandado un mensaje ahora y dice, yo era cristiana desde niña, pero me crecí y me fui, ahora estoy viviendo con un hombre que es ateo, y es un diablo, me pega, me trata mal, y no sé qué hacer, no sabe qué hacer. No, no me he casado, no te has casado y no sabes qué hacer. ¡Vuelve a Dios! ¡Vuelve a Cristo! Él está buscando, Él está buscando lo que está perdido. Dile a Dios la verdad, dile, Señor, yo he sido fiel, pero me aparté. Señor, yo estaba en la iglesia, pero te fallé, pero me fui. Dile la verdad. Yo quiero regresar. ¿No te gustaría volver a sentir lo que sentías antes? Esa alegría, ese gozo, hermano, y sentir que nada te acusa, sentir que estás limpio, que nada te señala, ¿no te gustaría? Eso lo hace el poder de la sangre de Cristo y la misericordia de Dios. Alaba lo que está vivo. Cristo vive lo peor que puede haber, hermano. Que yo he podido ver gente orgullosa, que uno le dice, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, yo estoy bien así. Porque la gente que tiene plata, en el caso de Zaqueo, él pudo haber sido orgulloso. Él pudo decir, oye, va a pasar Jesús, ¿a mí qué me importa Jesús? Pero él fue, y aunque le parezca mentira, fue Dios quien lo llevó ahí. Fue Dios quien lo puso ahí. Y ahí estaba. Volviendo a Zaqueo. Zaqueo estaba ahí por curiosidad. Entonces muchos vienen por la curiosidad y ahí está. Y ahora cuando Jesús le dice a Zaqueo, ¿quién le dijo su nombre? Jesús todo lo sabe. Zaqueo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cuando Dios te ha hablado? ¿Alguna vez has escuchado que Dios te llamó por tu nombre? ¿Has escuchado que te ha dicho tu nombre? Tú sabes que el Señor no necesita preguntarle a nadie cómo te llamas. Yo un día estaba cansado. Tenía que ir a predicar, no había dormido 2 días. Estaba con la Biblia abierta y tenía que leer la Biblia y ya no podía más. Y comencé a cabecear. Leía la Biblia y sabía que tenía que ir a predicar. Y escuché una voz de adentro, no de afuera, sino de adentro para afuera. Solamente me dijo, Eugenio. Y yo, ¡ah! Abrí los ojos. ¿Quién me llamó? Pero no viene de afuera, no es acá, es acá. Y como estaba tan cansado, me volví a cabecear porque en mi mente yo estaba diciendo, ya no voy a ir a predicar. Estoy muy cansado, no puedo, tengo esta carga muy pesada. No puedo, y me vuelvo a quedar así. Y otra vuelta escucho, Eugenio. Y yo, ya me paré ya. Dije, gloria a Dios. Gracias. El Señor le dijo, Zaqueo. El Señor le dijo, Zaqueo. Lo llamó por su nombre, Zaqueo. Es necesario que pase hoy en tu casa. Observe cómo se lo dijo. Vamos. Vamos todos rapidito que ya se me fue la hora. Dice el verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira lo que le dice, Zaqueo, date prisa. Es una emergencia, es urgente que yo hoy entre en tu casa. Que no le dice que voy a ir a hacer una visita de médico. No, le dice voy a dormir esta noche en tu casa. Voy a posar en tu casa. Hoy me quedo en tu casa. Eso. Que Jesús te diga, hoy voy a tu casa. Y tú dices, uy, la botella de cerveza que tengo ahí ahora. Que Jesús te diga, voy a tu casa. que encuentro en tu casa. Y cuando dice voy a tu casa, que dice voy a entrar acá. Me voy a meter a tu casa. Voy a ver cómo estás adentro. ¿Ah? Alábalo, ¿verdad? Se van quedando sin voz aquí. Cristo vive. Cristo vive. Y Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Ni siquiera la casa de Zaqueo era esa casa de un rico. Estaba rico la casa. ¿Cómo era la casa? ¿Cómo eran los muebles? Tenía que tener lujo si era, para comenzar, era ladrón. Y como era ladrón, ya pues tú te imaginas, llega a la casa de un traficante que la plata le chorrea y no sabe qué hacer con la plata, qué cosa tiene, qué televisor, qué celular, qué cosa. Así viven. Jesús entró a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo tenía la alfombra, tenía todo. Siéntese acá. Y seguro que se fue con San Mateo. Porque Mateo había sido publicano también. Y había sido cobrador. Jesús le habrá dicho, este era ladrón como tú. Así decimos, este ha sido traficante igual que tú. Este ha sido ladrón igual que tú. Este ha sido así. Así, hermano, cuéntale tu testimonio, porque este ha sido más borracho que tú, mira, ve. Si no, pregúntale al hermano Johnny. Llegaba borracho, se le caía el pantalón en el camino, pero Cristo lo cambió. Cristo lo transformó. Yo me imagino que Jesús está mirando todo la casa de Zaqueo. Y las riquezas que tenía. Imagínenlo a Jesús allá adentro. Y de un momento a otro Jesús lo ha quedado mirando a Zaqueo. Y solamente con su mirada le dijo, todo esto que tienes es de los robos. Que le has robado a la gente pobre. Zaqueo. Todo eso que tienes, lo tienes de los robos, de lo que has estado pidiendo dinero, de eso tienes todo esto, ¿ah? Y Zaqueo ha sentido que su conciencia le ha gritado, porque es ahí cuando una persona se convierte, cuando siente que la voz de Dios le convence, y entonces Zaqueo dio un grito y saltó. Y dice, se puso en pie. Observe lo que dice acá. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Y qué? Y si en algo he robado, he defraudado, a alguno se lo devuelvo, ¿qué? Cuadruplicado. A ver si está escuchando alguno de esos que están pidiendo cupo. Y se convierte esta noche y dice, les devuelvo la plata a todos. ¡Ah! A ver que vayan. Que diga, acá está la plata, se la voy a devolver. ¿Por qué? Eso es lo que hizo Zaqueo. Zaqueo dijo, si le he robado a alguien, se lo devuelvo, le cuadruplico. Pero ¿cómo puede pasar eso con un hombre que ha estado robando? Porque cambió. ¿Por qué cambió? Porque Jesús llegó a su vida. Jesús llegó a su casa. Zaqueo tuvo que sentir algo en su conciencia. Se dio cuenta de sus robos. Y entonces dice, devuelvo, lo devuelvo. Y no devolvió con cólera. Porque hay algunos que cuando van a dar ofrendas se hacen los dormidos. Acá no, él lo dio con alegría. Con gozo, dijo, lo devuelvo todo con gozo. Porque dice que él bajó con gozo. Zaqueo, aleluya. Delante de todos lo dijo, todo el mundo dijo, ¿qué ha pasado? Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Oye, hermano, usted ha hecho público su arrepentimiento. En tu casa todos saben que eres cristiano. Pero de verdad, de los verdaderos. Tiene que sentir eso, hermano. Porque hay algunos que se avergüenzan. Algunos no quieren decir que son cristianos. Algunos dicen, no, yo no soy cristiana, mi mamá, pero yo no, yo voy a la iglesia porque mi mamá me lleva, yo voy a la iglesia porque mi papá me lleva, pero yo no soy cristiano, yo voy de vez en cuando. Y entonces, ¿qué eres? Tú no eres cristiano, pero ¿qué eres entonces? que de qué lado estás. ¿De qué lado? Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor, por ejemplo, hoy te está mirando donde estás. Quiero que entiendas esto, quiero que lo mires así. ¿Cómo te llamas? Dime cómo te llamas. A ti te digo, dime cómo te llamas. Ya, ¿tú cómo te llamas? Bien. Quiero que te sientes ahí y que veas los ojos de Cristo mirándote y que te diga tu nombre. Como que me diga a mí, Eugenio, es urgente que vaya hoy a tu casa. Aleluya. Que el Señor te diga, Mayra, es urgente que vaya hoy a tu casa. Rubén, es urgente que entre hoy en tu casa. Willy, Johnny, Christopher, es urgente que vaya ya a tu casa. Es urgente, baja. Es necesario que vaya a tu casa, Galo. Ya es tiempo. Es necesario. ¿Qué haces tú? ¿Qué harías? Dime tú. Y tú le dices, ¿pero por qué, Señor? Te estoy mirando como lo miraba Zaqueo. Y te estoy mirando y te lo estoy diciendo a ti. Te lo digo a ti, Lucho. Es necesario que ya entre a tu casa. Carlos, es necesario que entre a tu casa. Antonio, Josué, es necesario que entre a tu casa. Es necesario, di tu nombre, María, Carla, Josefa. Es necesario que entre a tu casa, Natanael. Y si tú le dices, ¿pero por qué, Señor? El Señor te dice, ¿sabes por qué? Porque tú vales mucho. Aleluya, escucha la voz de Dios que dice, tú vales mucho. Tu alma vale mucho. Por eso estás escuchando esta palabra. Porque tienes un alma valiosa, valiosa. No es que te mates, que te quites la vida. La gente quiere morir. Yo me quito la vida, hermano. A veces se disparan. Te disparas la cabeza, pero no el alma. El cuerpo va a la muerte, a la sepultura, pero el alma permanece vivo. Esta alma que está dentro, que es tu verdadero yo, lo que eres realmente está dentro. Esto lo de aquí es un envase. Lo que vale, lo que está dentro, lo que está dentro. Eso es lo eterno. Y vas a tener la eternidad en el cielo o eternidad en el infierno. Y eso depende de ti. Por eso uno entiende quizás el esfuerzo de muchas personas que trabajan en la predicación del Evangelio para que tú seas salvo. Porque te predican allá, te predican por allá, alguien sale a la calle a repartir folletos, están trabajando para que tú te salves. Vienes hasta acá porque Dios te quiere salvar. Quiere salvarte a ti, quiere salvar a tus hijos, quiere salvar a tu familia, quiere salvarte, cambiarte la vida. Y tú no te das cuenta de eso. Ay, que todo el mundo me predica porque Dios te quiere salvar. Que siempre me están hablando porque Dios te quiere salvar. Sigues con la cerveza, sigues con el ron, sigues tomando, sigues con la vanidad, sigues con el orgullo diabólico. Ya es hora que cambies. ¿Y hasta cuándo? Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Cristo vive. ¿Acaso no sabes que el Señor dijo, separado de mí, nada puedes hacer? Tus sueños se van a volver pesadilla, se te van a caer. Y todo cuando tú pienses lo mejor, viene la enfermedad, viene algo, el diablo viene a atacarte, el diablo se mete, te quita la felicidad, vienen los pleitos, los gritos, te duermes mal, porque hay un diablo suelto metido en tu casa. Y el Señor dice, es necesario que yo entre en tu casa. Si yo entro, el diablo se tiene que ir. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete y entrégale a Cristo tu vida. Y algunos dicen, sí, yo ya lo he hecho. Ya han orado por mí. varias veces ya he orado. Sí, yo me acuerdo. A mi papá era un recontradiablo. Tenía más cachos que el diablo tenía mi papá. Pero un día se arrepintió. Pero yo hice la oración del arrepentimiento con mi papá como 100 veces. Y cada vez que oraba, yo decía, este no se ha arrepentido. Papá, repite esta oración. Y mi papá repetía la oración. Señor, yo me arrepiento, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi vida. Amén, Señor, gracias, te recibo, te recibo. Y seguía igual. No es que haga la oración y sigues igual. No es que pases y que digas, ahora sí me entrego y sigues igual. No. Tienes que tomar primero una decisión. Tienes que arrepentirte primero de tu pecado secreto, de tu pecado que estás haciendo. Porque esa es la condenación, que la luz viene al mundo y la gente prefiere más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque esas tinieblas es el pecado que tú estás predicando, que tú estás practicando. Es el pecado que tú practicas, ese pecado que haces, ese pecado es la oscuridad que no te da la gana de soltar. Porque tú dices, es que si yo lo suelto, ¿de qué voy a vivir? Es que si yo lo suelto, ¿qué voy a hacer? Dios tiene cosas más grandes. Dios tiene cosas mejores. Zaqueo tenía que haber dicho, bueno, y si yo me vuelvo a Cristo, ya no voy a poder robar, no voy a poder hacer esto. No, pues, ya no, ya. Tienes que cortar con lo malo. El verdadero arrepentimiento habla eso. De cortar con lo malo. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Eso significa que cambia tu forma de pensar con respecto a la naturaleza del pecado. ¿Qué pensabas tú antes de lo que hacías? Y cuando ya tienes a Cristo, ¿qué piensas? Cuando uno no tiene a Dios, ¿qué piensa del adulterio? Y cuando tienes a Dios, ¿qué piensa del adulterio? Se piensa diferente. Cuando uno tiene a Cristo, ¿qué piensas del robo, de la trampa? Y cuando uno no lo tiene, ¿qué piensa? Cuando una persona se convierte, la forma de pensar con respecto al pecado a uno le cambia. Uno dice, yo no soy capaz de hacerlo porque soy cristiano. Porque Cristo mora en mí. Ya no vuelvo a robar, no vuelvo a hacer esto. Aunque tenga que comer tierra, pero digo la verdad. Pero mientras sigas con la mentira, sigas con la trampa, entonces tú no te has convertido. Y si no te has convertido, el infierno te está esperando. Que el Señor reprenda al diablo. Tienes tú que cambiar en tu forma de vivir. Tienes que cambiar, tienes que tomar la decisión. Una vez que tú cambias en tu forma de vivir, cambian hasta tus pensamientos, tu opinión con respecto a Dios. Tu opinión con respecto a la vida, a la muerte, todo cambia. Tu opinión con respecto a la prosperidad que tú anhelas, sin trampas, sin cutras, sin robos, sin cosas malas. Piensas en Dios, piensas en Cristo, piensas en ti, piensas en tus hijos, piensas en tu familia, piensas en todo. Piensa dónde vas a estar de acá 5 años si sigues sin Dios, si sigues así. Tú te das cuenta que ahora van pasando los años y la gente se ha vuelto más mala. Ya nadie ayuda, ya nadie te apoya, ni la familia. Y cuando ven que tienes algo, todo el mundo te quiere pedir. Y todos te quieren pedir, te cuentan tus cosas, tu historia. Y ya están esperando que tú le des. Pero cuando tú tienes la necesidad, nadie te da. Nadie te da, se olvidan de ti. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces tú tienes que arrepentirte y tomar una decisión y decir, a partir de ahora voy a tener una vida nueva. Yo voy a ser cristiano de verdad. Tienes que decidir dejar aquellas cosas, así como Zaqueo, que son malas, que no son buenas para ti. Tienes que cortar con lo malo, cortar con los amigos mundanos, cortar con el lenguaje mundano, sacar de tu vocabulario las groserías, la lisura, botar los cigarros, la cerveza, quítate las cadenas de oro, quítate toda esa basura de cosas que tienes que te hace sentir que eres como Zaqueo. Reprende al diablo. Renuncia a lo malo. He dicho que renuncies a lo malo. Pero ya, de una vez. ¿Y por qué, pastor? Porque eso es el arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. El que se arrepiente ya no va para atrás. El que se arrepiente avanza y avanza y no se queda. Y también tiene que ganar almas, tiene que consagrarse. Tiene que congregar, leer la Biblia, métete y vas a ver que se te abren puertas. Dios te ayuda, acá te ayuda, acá te ayuda, allá. Y tú dices, qué tremendo. Y tú miras, yo sé que tú lo has hecho. Porque antes no hacías nada. Antes tu mejor negocio se te caía, te robaban, te pasaba una cosa, te pasaba la otra. Y si cobraba, alguien se enfermaba. Pero siempre estabas igual. Con una maldición encima. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Y eso significa un cambio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todo. Todo tiene que ser nuevo. Todo, todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Tú bota la minifalda, bota la tanga, bota los coloretes, bota, bota. O cambias o no. O vas a ser cristiana o quieres seguir siendo mitad cristiana, mitad mundana. ¿Qué quieres? ¿Quieres la música mundana con letra cristiana? Ya pues, o eres cristiano o no eres. Decídete. Decídete por Cristo. Decide por Él ahora. Oye, hermano, ¿cómo fue la vida de Zaqueo de ahí para adelante? Otra vida. Y a todo el mundo, hermano, cuando comenzó a devolverle la plata a todos, dijeron, ya más te vale, ¿eh? O sea que si no viene Jesús no me devuelves. Y ya me he convertido, cállate, ya tú sabes que soy nueva criatura. Eso. Mi papá estaba, ya estaba para morir. Yo decía, papá, ya arrepiéntete pues. Ya cuántas veces, y ese día le dije, mira papá, tú has hecho esto, esto, perdóname que te diga, tú has hecho esto, esto, esto, ya te vas a ir al infierno, papá, arrepiéntete. Y haz la oración. Y ese día, mi papá hizo la oración y yo lo sentí diferente. Le cayeron las lágrimas de verdad. Y lloraba. Y ese día dije, amén, papito. Lo besé, dije, ahora sí, que se muera tranquilo mi papá. Ya sí, ya. Y ahora sí se arrepintió de verdad. A mi familia dije, ya se arrepintió. Y cuando se murió mi papá, le dije a toda la familia que creía que estaba en el infierno, dije, se fue al cielo. ¿Cómo se va a ir al cielo? Aunque no crean. Eso es la misericordia de Dios. Le dio la oportunidad. Tuvo su oportunidad. Y esta noche, ¿cuántos quieren aprovechar esa oportunidad que Dios le está dando? Póngase de pie. En el nombre de Jesús. Ahora usted tiene que decirle al Señor, aquí estoy. Yo también hoy quiero cambiar mi vida de verdad. Esta noche quiero yo hacer un pacto contigo. Quiero que yo quiero que usted me permita orar. No tienes que pagar nada, solo decídete por Cristo. Decídete ahora. ¿Qué tienes que hacer? Solo levanta la mano y di, pastor, ore por mí. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hermano, hasta aleluyas. Hasta gente cristiana tienen que arrepentirse. Así que les pido que pasen aquí adelante todos. Los que han levantado su mano, venga, venga, venga, rapidito. No te sientas avergonzado, porque avergonzarse, uno no puede sentirse avergonzado de querer arreglar su vida delante de Dios. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Habla con Dios ahora. Usted que me está viendo, amigo, el Señor te llama por tu nombre. Te llama por tu nombre y te dice hoy, es necesario que pose contigo. Aunque no estés aquí, pero estás allá. Comienza una vida nueva. Eso lo decides tú. Entrégale a Cristo tu vida. Si tú te estás quedando en tu sitio, si tú no quieres orar, es porque hay algo malo que estás haciendo y que tú no lo quieres soltar. Y entonces eso te condenará. Y eso será el golpe que tendrás por toda la eternidad. Porque no te quisiste arrepentir en el momento que Dios se te apareció. En el momento que el Señor te llamó. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo no iba? Si el Señor le dice, baja Zaqueo, no puedo, no tengo tiempo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor llegaba a su casa y Zaqueo seguía robando? No. ¿Qué hubiera pasado con Zaqueo? Pero esta noche ora conmigo. Di conmigo donde estás, di: Padre Santo, que estás en los cielos, en este momento me acerco a tu presencia y te doy gracias por esta oportunidad que tú me das. Quiero cambiar de vida, dile. Quiero que me des una oportunidad. Señor, no quiero perder esta oportunidad. Lávame, límpiame con el poder de la sangre que derramó Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Toma mi vida y sálvame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, eterno Dios. Gracias. Yo abro la puerta de mi corazón, dígalo, para recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Dile: te entrego mi vida. Si algo malo has hecho, pídele perdón. El Señor está mirando tu corazón ahora. El Señor mira tu sinceridad. El Señor te está mirando ahí donde estás. El Señor te toca, te alcanza. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Cristo. Dígale: gracias. Gracias, Señor. Gracias. Ahí donde estás, di gracias. Mientras lloro por ti, Padre que estás en los cielos, en este momento me acerco a tu presencia para poner estas vidas en tus manos. Y a todos los hombres y mujeres que me están viendo allá en sus hogares, te pido que tú los cambies, que tú los transformes, que tú los liberes. Todo aquel que está haciendo una confesión de fe, todo aquel que te recibe de corazón, en el nombre de Jesús, tócalo, Señor. Sálvalos ahora, para gloria de tu nombre. Gracias, eterno Dios. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Dígale: Señor, te adoro. Te adoro, Señor. Pídele un milagro a Dios ahora. Si estás enfermo, si te sientes morir, si tienes un familiar enfermo, si lo has probado todo, si todo te ha fallado, ahora prueba a Cristo. Vuelve a los brazos del Maestro. Vuelve a los brazos del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor te toca, en nombre de Cristo Jesús, en nombre de Jesús, Señor. Santo, toca, en nombre de Jesús, cambia este hombre, saca a los demonios, libéralo, en el nombre de Jesús, Señor. Tócalo para la gloria de tu nombre. Señor, cámbialo a Rubén. Ayúdalo a Rubén, su esposa. Señor, hermana Génesis. Belén, santo, me equivoqué. Con tu mano, Señor, sobre este matrimonio. Rubén y Belén, tu cobertura, tu protección, tu cuidado sobre toda amenaza del diablo. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdalos, Padre. Tócalos para la gloria de tu nombre. Santo, haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida. gracias, Señor. Diga, levante su mano. Señor, a milagros de sanidad divina. Señor, hermano Sabino, en California, toca su estómago. Toca cualquier herida interna. En el nombre de Jesús, Señor, haz un milagro para gloria de tu nombre. Amén. Dígale gracias, Señor. Amén. Abraza a su hermano que está a su lado. Abraza a tu esposa, hijo. Abraza a tu esposa. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga. Adelante. Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos rápidamente a recoger las ofrendas. Quiero decirles, hermanos, que no se olviden que todos los hermanos de la iglesia, todos los que puedan, tienen que dar, aunque sea un dólar, a la semana. Vamos a hacer una... Bueno, mi esposa es la que está al frente de esto, hermana Mariela, mi esposa, y está preparando una canasta, pero yo le digo demasiado grande, le digo a mi esposa. No, me dice, es que tenemos que ayudar a la gente que no tiene. Es que siempre regalamos una canasta más o menos. Pero ella quiere decir una canasta que es del tamaño del pastor. Bueno, no tanto, de 2 metros. Pero, hermano, vale la pena. Y solamente vamos a entregar una sola canasta al mes. Pero al que le llegue la canasta, se va a sentir bendecido porque va a tener comida por lo menos para 20 días. Así que, pero hay que dar aunque sea un dólar, pues. Aunque sea un dólar por semana, un dólar por semana. No espere que pase, ay, yo no puedo dar. De otra manera, no, pero yo no puedo dar, chinte dicho, un dólar a la semana. Cuando ve el canastón va a decir, ah, bueno, los que dan nomás van a tener la bendición. Que es una rifa, nada de rifas, acá no rifamos nada, sino que estamos dando esa opción porque conocemos la situación que estamos viviendo. La situación está muy dura, hermano, hay muchos que no tienen trabajo, y los que tienen trabajo están para quedarse sin trabajo, porque la verdad que la cosa está muy difícil, hermano. Me dicen, pastor, no hay, ¿qué hacemos? Aunque sea limpio los vidrios, más bien yo te ayudo a limpiar los vidrios. Así que, hermano, hay que hacer un esfuerzo entre todos. Hay que dar, aunque sea un dolarito, allá, apúnteme. Y acá está mi dólar de mi canasta. Al mes, que cada uno dé $4 al mes. ¿Para qué? Para poder comprar una canasta, para poder comprar arroz. No vamos a regalar, bueno, mi esposa es la encargada, ¿no? Pero hay que hacer algo, pues, que valga la pena. Y ahora, este fin de mes, o sea, dentro de una semana, ya vamos a ver la primera canasta. Y cuando usted diga, ¡oh! De verdad, mire que yo cuando estaba en el colegio y teníamos que hacer la canasta del Día de la Madre en el salón de clase, le metíamos papel abajo de la canasta para llenar, puro papel, y después pura sal, puro paquete de sal, traigan lo que sea, todos tenían sal, una canasta de sal. Sal, pan, nada más, y pesaba de pura sal. Pero no, acá no, acá vamos a poner, bueno, a fin de mes lo vas a ver. Entonces, van a tener que cargar la canasta entre tres. De verdad, pastor, de verdad, hermano. Y mi esposa bien terrible, me dice, no, Eugenio, tenemos que comprar eso. Y yo, pero demasiado, le digo, ¿cómo vas a poner? No, es que, ¿Cuánta plata que hemos juntado acá en la iglesia? Acá en la iglesia. En la iglesia aquí. Acá. Porque hay una hermana que ha mandado una ofrenda a un hermano también. Pero hablo acá en la iglesia. ¿Cuánto hemos juntado aquí en la iglesia entre todos? $20. $20. Compramos 2 latas de atún. $20. ¿Y cuánto recogen de ofrenda? Ese pastor roba. Bueno, vas a saber. El sábado... En la mañana se recogió una ofrenda de $11. Y por la noche, $23. Ya. ¿Y cuánto pagamos de templo? Pagamos 3.200 más la luz, 3.800 sale casi de total, solamente este lindo templo. ¿Para qué? Para que Zaqueo escuche la palabra. Para que escuche la palabra. Así que esto no es por negocio, es porque queremos llevar la palabra del Señor. Amén. Y la iglesia siempre tiene que ver por la necesidad. Ahora, hay que darle a los pobres, o mejor ya hay que darle a toda la iglesia, pues todos están igual. Casi todo. Y si viene la lluvia, y si viene, porque hay dos cosas, pueden ir la lluvia y los apagones. Si vienen los apagones ya no podemos transmitir, porque se va la luz. Pero si viene la lluvia, aunque sea nadando, vienen. ¿Cuántos saben nadar? ¿Cuántos saben que acá el agua, el cago acá en Urdesa dice que llega por aquí, no? ¿Sabían o no? Por acá, no sé. Y si viene Saqueo, bueno, nadando, pero algo tiene que pasar. Todavía no cae la lluvia, dijeron que hoy iba a haber una lluvia torrencial, pero no tienen que asustarse, todo lo controla Dios. Y Dios tiene que probar su corazón en medio de la prueba y la necesidad. Todos los cristianos son fieles con su ofrenda, porque es la manera en que la obra avanza. ¿Ven? Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Vamos a pedir al hermano Johnny que pase por aquí, que Dios lo bendiga, que haga la oración. Ya va a llegar la novia ya. ¿Cuándo llega? El 28 llega su esposa. Que Dios lo bendiga. A ver el micrófono. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Gloria a Dios, amén. Recordemos que esa palabra es de parte de Dios, porque Él no quiere que ninguno nos quedemos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que esa palabra, Señor, haga rema en nuestros corazones y día a día, Señor, nos sigamos santificando, Padre amado. En este momento te presentamos los diezmos y las ofrendas, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Padre amado, bendiciéndoles y multiplicándolos al 100 por 1. Tu palabra lo dice, Padre amado, que te probemos en eso, a ver si no abres las ventanas de los cielos y derramas hasta que sobre y abunde. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos también por los hermanos que no tienen trabajo, Señor, abre puertas de ingreso, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan trabajar y gozarse ofrendando y diezmando también, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dele palmas al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Señor, aleluya. Dios me los bendiga. Bien, hermano, vamos a salir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Amén. Amén. Hay gozo en el gozo. Gloria al nombre de la hermana Eugenia. Pase por aquí, la hermana Eugenia. Gloria al Señor. La hermana Eugenia va a hacer la oración para salir de este lugar, pero no de la presencia de Dios. Mañana estamos acá. En la doctrina, seguimos en doctrina, hermanos. Los que están en la doctrina van a comenzar a contar su testimonio. Vengan con su corbatita, vengan bien bonito, porque quiero pasarlo por acá. Y hay que orar por un hermanito que se llama Ezequiel, un niñito que ha sufrido un accidente, no sé qué le ha pasado, pero le han golpeado la mano y está malísimo. Así que Ezequiel Rodríguez, hijo de la hermana Michelle, vamos a estar orando por él, amén. Dígale, hay que orar por el hermano Ezequiel, amén. Hermana Eugenia, hace la oración para salir y por Ezequiel, amén. Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga más. Vamos a orar para ser despedidos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor mi Dios todopoderoso, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. En esta hora, pues, Dios mío, vamos a salir de este lugar, pero que no sea de tu santa presencia, Dios mío. Que tú seas llevándonos, Señor, con tu más grande y rica bendición. Que tú nos guardes, nos cuides, nos libre de todo mal, de todo peligro, Señor. Bendito Dios, que tú nos protejas, Señor. Y sea reprendiendo al diablo, Señor bendito, que nos quiera hacer daño, que tú lo destruyas, lo derriba, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito Dios. En tus manos benditas nos ponemos, Señor. Que sea tú cuidando y guardando a todos mis hermanos, a cada uno que vamos a salir de este lugar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Están despedidos, hermanos. Dios los bendiga. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad.